noche, la mejor de las noches. Me voy con el olor de tu cuerpo en mi aliento. Te viste silenciosa, si me ayuda como antes. Te calzas ese jean, presurosa, arrogante. Ese jean, presurosa, arrogante.